mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Hello you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés no te dejaré salir. Abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Qué bonita espada de mi abuelito el coronel, deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar, deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar, y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír. Sobre las camas ya no te gusta brincar. ¿Y por qué usas los lentes? ¿Y por qué no tienes dientes? ¿Y por qué son tus cabellos como la espuma del mar? Mi Sifu. Siempre está junto al calor, igual que tú. Di por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué lloras a ratos. Dime, abuelita, por qué. Están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Chinito lindo y cortés, ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelta a roncar. Al país de los sueños se van a pasear. Si sospechas que traigo aquí, será todo para ti. Dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es. Si me dices lo que será, te pertenecerá. Piensa despacito para adivinar. Abre la caja, es un juguete de hoja de lata. Para ti, un negrito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted, perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. Bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted, perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Moreno, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. La gota de agua que da la nube como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. en el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán. Hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó. En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación. La princesa Caramelo a su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey. Thank you.

los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda, invitándolos a ponerse un atracón. Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó, un potrito caprichoso que al suelo se tiró. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó. Contaré la historia muy triste de recordar, que trata de un negrito con cara angelical, pero según memoria al aprender a hablar salió más del lenguado que un perico de arrabal. Negrito sandía, ya no digas picardía, negrito sandía, o te acoso con tu tía. Y mientras ella te va a agarrar, en los cajones he de buscar una libreta para apuntar los garrotazos que te va a dar. Con el palo que utiliza, el castigo te horroriza, y después de la paliza me voy a morir de risa. Negrito sandía, ya no digas picardía, o ya verás, o ya verás. Aquí el cuento tan triste de repetir, de aquel negrito lindo, igual a un querubín, por su comportamiento consejos yo le di, y como buen ingrato los guardo en un calcetín. Negrito sandía, mareas cuando dices tonterías tan feas, y te sale cataplum de la boca una culebrita loca. El día que seas mayor de edad, si te presentas en sociedad, serás grosero y descortés cuando discutas con un marqués, pues siguiendo tu costumbre hablarás echando lumbre. Además de buena gana, te echarán por la ventana. Negrito sandía, ya no digas grosería, o ya verás, o ya verás. Ahí viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar: botellas que venda, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar, cambio, vendo y compro por igual. En el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan, periódicos viejos, tiliches chamuscados y trebejos cuatrapeados, cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas pa' meter en mi costal, cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual. ¿Qué horas son? No lo sé, las campanas don dindan repicando lo dirán. ¿Qué horas son? Yo no sé, cuando oigas dan don din es que son las seis al fin. En la torre el tecolote ya se despertó, el cuclillo del reloj respondió cucú. ¿Qué horas son? Son las seis, las campanas dan dindón, te lo dicen en canción. Buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a llegar. El viejito de los sueños, bonitos cuentos te contará. Buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a venir. Ponte tu pijama, métete a la cama, porque ya es la hora de dormir. Tempranito a comer, Llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes. Y papá elefante, con tempo y barrigón, se sirvió su sopa con el cucharón. Junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer solo jugueteaba golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa y cuando comas no suenes la boca. Pero papaíto, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón. Un gatito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador. Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas cuando pasa echando chispas el camión. A lueguito por la tarde se columpian las campanas invitando a todo el mundo a la oración. Pa' que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad, cuando toque el guitarrón. El gatito repitió, es imposible que yo me fuera de mi cantón, pues me untaron los bigotes con manteca para robarme el corazón. Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche, cuando empiezan los cochinos a roncar. A lo lejos por los cerros ladran juntos 20 perros y no dejan las chicharras de cantar. Pa' que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad, cuando toque el guitarrón. Metida en su casita con su gorra y delantal, estaba Doña Zorra ocupada en remendar. Pero su teléfono no deja de llamar y corre al audífono para preguntar. Bueno, bueno, bueno. ¿Con quién quiere usted hablar? No, aquí no es Estanquillo, ni conozco ese Pepillo al que quiere usted llamar. Bueno, bueno, bueno. Ya me empiezo yo a cansar. Señor, está usted equivocado. Aquí vive Doña Zorra y sus zorritos nada más. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué me quiere usted decir? ¡Ay! ¿Qué tal, Doña Patita? ¡Qué milagro, comadrita, que se deje usted oír! Bueno, bueno, bueno. La esperamos por aquí. Y así verá que mi zorrito, el Chimuelo y Raboncito ya también sabe escribir. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Le digo que aquí no es. A ver si se va usted fijando y cuando esté marcando no lo haga con los pies. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ya no sea usted tan molón. Aquí no es la comisaría, ni me importa si su tía se ha caído del camión. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. Al perrito le duele una muela. Le dolió por morder la cazuela. Ya ves, por ser guerrista, te la tienen que que sacar a la casa del dentista. Ahora mismo vas a dar. Al perrito le duele una muela. No podrá ir mañana a la escuela. Al perrito le duele su muela. Y no quiero que al pobre le duela. Escondidos en su cueva los conejos desde ayer, asomados al boquete no hacen más que ver llover. Pues mientras siga lloviendo, no pueden salir a correr. Un conejo que se llama Colita de Algodón, saboreando su lechuga, espera la ocasión de que se sequen los campos y de que brille el sol. Llueve, llueve, llueve, llueve. Las gotitas de la lluvia se dejan caer. Llueve, llueve, llueve, llueve. Los conejos se divierten viéndolas correr. Una gotita que rebotó a Don Conejo, lo salpicó. Llueve, llueve, uy, y cómo llueve. Las gotitas cuando saltan hacen pim, pim, pong, tim, tim, tim, pim, pim, pong, tim, tim, tim y pim, pim, pong. Llueve, llueve, uy, cómo llueve. Las gotitas cuando saltan hacen pim, pim, pong, tin, tin, tin, pim, pim, pong, tin, tin, tin y pim, pim, pong. Thank you. negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó. Pero válgame, señor, pues que no ve que así negra está bonita, negrita cucurumbe. Se le acercó y moviendo la colita le preguntó. Pero válgame, mujer, pues que no ve qué bonita es tu carita, negrita cucurumbe. Los novios en camino a la iglesia del lugar son dos blancas palomitas que se van a casar. La paloma es preciosa y el palomo muy gentil, con pico color de rosa para besarla feliz. Levantate vestrum cantis maleficorum, quibus maleficis non trampiatis trapetiatis. Trapecium andaratis andatorum matrimoniatis per secula secular. Los palomos se casaron, ay qué gusto que nos da. Currucutucu, currucutucu. Los palomos se casaron y los van a retratar. Currucutucu, ahora vamos a almorzar. Qué bonitos esponsales con banquete de postín. Qué elegantes animales todos los que están aquí. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. Corrocotoco, los iremos a dejar. Además el padrecito es un pingüino barrigón que al hacer glu glu da la bendición. Hay también un monaguillo picarillo y retozón. Ese es un cucú que ha salido del reloj. Dos pollitos a la novia han venido a acompañar y la cola en sus piquitos van llevando al caminar. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. Corrocotoco, los iremos a dejar. Thank you. desde el desván. Rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. Por la escalera tutiplén van las canicas en tropel, 10 y 20 y 30 y 40 y más de 100. Al escapar se fueron cuesta abajo las canicas, formando un torrente de bolitas saltarinas en alegre libertad. Desde el desván, rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. Salió la gallina, salió a pasear con sus 10 pollitos por el corral. Doña Cocorica les hace ver lo que todo pollo debe saber. Aprendan primero que aquí en el corral su padre, el gallo, es la autoridad. A diario temprano se oye su voz y es porque ordena que salga el sol. Doña Cocorica se encariñó con los 10 pollitos que Dios le dio. Apenas salieron del cascarón y ya todos saben bien la lección. Ahora pollitos tendrán que buscar algún gusanito para merendar. Y al verlos rascando tras una lombriz, la linda gallina es muy feliz. Oh! Doña Cocorica con sencillez está orgullosa de ser quien es, mirando a los rubios que entre sus pies son bolas de estambre de tipo inglés. Escuchen pollitos, no deben correr, pues son pequeñitos, se pueden perder. A los pollos tontos se los comerán los pícaros gatos o el gavilán. Los pícaros gatos. O el gavilán. Soldaditos llenos de valor, mas al marchar olvidaron que hay que tener tambor. Pero como el batallón necesita algún tambor, en la panza le pegan de palos al sargento barrigón. Van los soldaditos llenos de valor, aunque tal vez por precaución se agacha el general para dejar pasar los corchos que dispara su cañón. Sin mirar atrás jamás van los valientes de plomo siguiendo a su general. El honor pide guerrear, atacar con decisión a un par de payasos burlones que se ríen del batallón. Van los soldaditos llenos de valor y al disparar su gran cañón, primero hace pum, luego truena pom, tumbando a los muñecos de cartón. La orquesta de animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. Un gatito toca el arpa, un macaco el organillo, y verás un zorro pillo que ejecuta saxofón. El del trombón es un fiero y terrible león, pero hay también un osito con violón. La ranita de los charcos toca y toca la trompeta, y por ser tan buena orquesta nuestra fiesta se alegró. La orquesta de animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. con sus cuernos varias vacas hacen ruido de maracas. Un conejo a pie cojuelo salta y salta en el tambor. Bajo el calor de una fiesta como no hay igual, quieras que no, entran ganas de bailar. Con orquesta de animales hasta un viejecito rancio, olvidando su cansancio, solo piensa en bailar. Los trompeteros son llamados a formar, tarará, tarará, cada quien a su lugar, y con sus lanzas bajo el ala comenzaron a volar, tarará, tarará, es la hora de picar. El verano los llamó y acudieron con valor, rezumbando en las noches de calor. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar los mosquitos que nos quieren picotear. Suenan las trompetas que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trombón, capitán del batallón, va tocando mientras clava su aguijón. Y acudieron con valor, rezumbando en las noches de calor. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar los mosquitos que nos quieren picotear. Suenan las trompetas que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trombón, capitán del batallón, va tocando mientras clava su aguijón. Siempre después de cualquier aguacero, fíjate bien lo que pasa en el cielo. Poco a poquito se abren las nubes y pasa el sol por huequitos azules. Y si eres curiosa, verás cupidos color de rosa, que al agitar sus blancas alitas dejan sonido de campanitas. De llover en un rayo de sol van los cupidos copetones, que sin dejar de marchar por las nubes de plata van buscando corazones. Bajo el arco iris se ven desfilar con sus flechas listas para disparar. Un cupidito panzón por ponerse a jugar con las gotitas de rocío. Al verse lejos de los demás, llorando, va corriendo detrás. Del sol, los cupidos disparan sus flechitas invisibles. Al corazón que le dan, se desmayan suspiros de ilusión incontenible. Pues cada cupido es buen tirador, al dar en el blanco brota el amor. Son muy hermosos de ver, mas prefiero taparme escondido en mi paraguas. Si a mí me flechan, ¿qué puedo hacer? A fuerza te tendré que querer. Colgándote atrás, Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, ¿a qué me como tu borreguito? Y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. En cuanto asome la jeta, con esa escopeta le debes tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien. Prepárate, Blas, por si vuelve otra vez. ¿A dónde vas con esa escopeta colgándote atrás? Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, ¿a que me como tu borreguito? Siento que en este negocio de fieras tú solo te debas batir. La carabina de Ambrosio que tengo en mi casa no quiere servir, mas ten valor y si lo ves, pues mira que cerca del rabo le des. borreguito está enfermito. Me. No sé qué tiene el pobrecito. Fuimos a ver al doctor, que es un sabio y buen señor, y tras de sus lentes al pequeño examinó. Que le den aceite de ricino, de ricino, de ricino. Que le den aceite de ricino, de ricino, ho, ho, ho. ¡Qué corderito tan mal criado! ¡Me! Todo el aceite has regado. Otra vez te voy a dar, no lo vayas a tirar. Si no te lo tomas, al doctor voy a llamar. Que le den aceite de ricino, de ricino, de ricino. Que le den aceite de ricino, de ricino, ho, ho, ho, ho. No tengas miedo, borreguito. Si solo es cosa de un ratito, si lo tomas ya verás qué bonito te pondrás, y cuando estés bueno tú solito cantarás. Que me den aceite de ricino, de ricino. Que me den aceite de ricino, a trabajar. Te doy un martillo si me ayudas a clavar. El serrucho aquí está, la madera hay que cortar para una escalera en que me pueda encaramar. Verás que la escalera hasta el cielo ha de llegar, así sobre las nubes subiremos a jugar. Anda, ven a martillar, ven gatito a serruchar, pero ten cuidado pues te puedes lastimar. Muchas gracias, mi Sifu, por la ayuda que das tú. Esto va creciendo, alcanzando el cielo azul. Uno a uno cortarás, más peldaños, más y más, para la escalera que a las nubes llegará. ¡Miau! Perdóname, michito, si la cola te clavé. Amigo carpintero, fue mi culpa sin querer. Ven gatito al taller, otro clavo meteré, pero no te acerques o te vuelve a suceder. juntos al jardín para regar las macetas de las flores que sembró mamá. Una violeta muy pispireta hasta su tiesto los vio llegar y con el hueco de sus alitas le dieron agua del manantial. Los pollitos jardineros al vergel dan más color con sus plumas amarillas de color de sol. No estaba limpia, pero trajeron agua y jabón. En sus piquitos soplaron pompas hasta dejarla hecha un primor. Esas flores bien cuidadas con amor y con bondad se columpian en sus tallos de felicidad. Como raudo vendaval, todos son ratones con sus cascos de metal. Desde el rojo carro que retumba al rodar, sirenas y campanas estremecen la ciudad. Techos y paredes el incendio hace crujir, por los ventanales llamaradas veo salir. Vienen los bomberos con su jefe chamuscón, un ratón robusto, muy valiente y bigotón. Y con mucha previsión, por si falta agua también llevan un sifón. Nada los detiene pues dejaron de roer un sabroso queso por cumplir con su deber. Cierta ratoncita desde el techo va a saltar, no te asustes linda que te vienen a salvar. Y si llega el gato a estropearles la función, los bravos ratones le darán un remojón. Thank you. Domingo por la tarde, en lo alto brilla el sol. La plaza ya está llena por ver al matador. Me ha dicho Nariz Verde que a ver quién es mejor, si él o Panza Roja, que presume de valor. Que saquen al perro con cuernos de cartón. Allá va Panza Roja con tal indecisión que su gran barrigota ya es de otro color. Y en cuanto sale el toro se arranca con furor y el tonto Panza Roja se llevó un revolcón. Al salir Nariz Verde, el perro embistió, pero como es valiente, con gracia lo toreó, y todos los enanos le aplauden a rabiar. ¡Que viva Nariz Verde! Lo queremos ver torear. Domingo por la tarde, en lo alto brilla el sol. De nuevo mano a mano, el flaco y el panzón. Afirma Nariz Verde que nadie hay como él, pues ese Panza Roja ya perdió mucho cartel. Que saquen al perro con cuernos de papel. Chuchuca, otro enano, salió a banderillar, temblando como gato que acaban de bañar. El par de banderillas las puso a su entender en la cola del toro y salió a todo correr. Don Pimpirulando, por no quedar atrás, trepado en unos zancos, salió con los demás. Allí a mitad del ruedo, el viejito barbón se puso de tan credo, arrancando la ovación. Viejo bosque, hay una casita, si vas allá, te has de asomar, y por la ventana, en el interior, verás muchos perritos con su profesor. Don Pimpirulando los está enseñando, los perritos quieren aprender. Paran las orejas y menean los rabos y se aplican mucho a leer. Si pongo una M, después una A y luego la repito, dirá mamá. Se rieron los perritos de tal facilidad y todos ellos deletrearon ¡au, au, au, au, au! Si pongo tengo una P, después una A y luego las repito. Dirá papá, se rieron los perritos de tal facilidad y todos ellos deletrearon ¡au, au, au, au, au! Aquí fue cri cri, fue cri cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor.